Ahí está. Reunión número 82 de curación espiritual, jueves 15 de febrero del 2018. La disposición y el grado de alerta que tengamos para ayudar son las facultades principales que cuentan para la curación. Anotemos la enfermedad de las personas con las que nos encontramos en la vida, proponiendo durante nuestros actos de contemplación de por la mañana y de por la tarde que recobren la salud. Todo maestro de sabiduría, como ya se ha dicho antes, es curador. Conectar con un maestro de sabiduría también ayuda en la tentativa por curar, puesto que el maestro de sabiduría tiene la conexión con la energía universal. Él es como un sol en forma humana. El Hijo de Dios es el centro distribuidor de la energía de Dios. De ahí que se pueda formar también un triángulo con un maestro de sabiduría en el que creamos, entre paréntesis, si de verdad creemos. Sintamos la presencia del maestro, sintamos también la luz dorada que emana de su centro del corazón. Inhalemos esa luz dorada por nuestro centro de alma, hagamos que se instale en nuestro corazón y distribuyámosla al paciente mediante la exhalación. funciona. Esto es también un método muy antiguo. Entonces el triángulo es con el vértice superior, un triángulo equilátero, el maestro. En la otra punta el curador, en la otra punta el paciente. Hay también un tercer método en el que en lugar del sol o del maestro de sabiduría, se coge un símbolo como agente del que surge la energía. Este símbolo puede ser una figura geométrica, como una esfera, un cubo, una pirámide o un yantra. Puede también ser un loto blanco, un elefante blanco, un caballo blanco, un cisne blanco, una paloma blanca, etc. Entonces tenemos en el vértice superior del triángulo equilátero el símbolo de energía, en el otro vértice de base el curador y en el otro el paciente. Que la curación predomine en nuestros pensamientos, en la vida, y que curar sea el pensamiento predominante. Que nuestra plegaria sea trato de curar, que la acariciemos dentro de nuestro ser, que vaya adquiriendo la necesaria potencia, abrigándola dentro de nosotros de una manera consciente, regular y continua. Esta empieza a obrar su magia. Que nuestros pensamientos vayan siendo gradualmente dominados por este pensamiento. Uno puede incluso aprovechar ciertas invocaciones en relación con esto. Algunas invocaciones dadas por ciertos iniciados son como se explica a continuación. Las invocaciones o plegarias dadas por los maestros sabios iniciados tienen una potencia mayor que nuestros pensamientos. Esto ha de ser entendido. Nuestros pensamientos de buena voluntad continúen la medida de luz que tenemos. Perdón. Nuestros pensamientos de buena voluntad contienen la medida de luz que tenemos. Del mismo modo, un pensamiento de un maestro contiene la medida de luz que el maestro tiene. Algo que dice un maestro tiene una potencia de sonido más profunda que la de una persona ordinaria. Este es un hecho demostrado. Basta con una palabra secreta de la boca de un maestro para transformar a veces a un ignorante. Es la magia. Esta magia se deriva de la completa aplicación del pensamiento de los maestros. El maestro Sibibí, el maestro de Acuario, dio una invocación para curar. Esta invocación es como sigue. Invocación de curación. Maestro, por favor, que recibamos la afluencia de tu plenteous prana, entre paréntesis, abundancia de fuerza vital en nuestro organismo para que podamos superar la enfermedad, el envejecimiento y la muerte y lleguemos a comprender la verdad suprema, el amor puro y la bendición de la existencia para servir a la humanidad según tu plan. El maestro recomendó que hiciéramos esta invocación cada noche antes de irnos a dormir. Recomienda que al terminar el día el curador se retire del mundo objetivo y haga la invocación en la subjetividad, en la cabecera de la cama, antes de dormir. Asimismo, sugiere que tengamos bien arreglada la habitación donde dormimos y que encendamos una lámpara e incienso y luego realicemos la invocación como última cosa del día, antes de quedarnos dormidos. Según sea el contenido de la intención que uno tenga, la psique se prepara para la curación mientras dormimos. Esta invocación ha ayudado a muchos aspirantes de curación a transformarse en curadores. Uno puede pronunciar esta invocación si así lo desea. En los años recientes, otro maestro, conocido en Occidente como el maestro Yan Pu, dio otra invocación, el maestro tibetano. Esta invocación encierra también un gran poder curador. Dice así: los hijos de los hombres son uno, y yo soy uno con ellos. Trato de curar y no herir. Que el dolor traiga la debida recompensa de luz y amor. Que el alma gobierne la forma externa, la vida y todos los acontecimientos, y traiga la luz el amor que subyace en todo lo que ocurre en el mundo. Que la unión interna se manifieste y cesen las divisiones externas. Que prevalezca el amor que todos los hombres aman. El maestro sugiere que esta invocación se haga para curar a la humanidad e inclusive al planeta. Él también da instrucciones de que la invocación se efectúe antes de dormir, teniendo el cuerpo y la mente limpios. La invocación más antigua, claro está, es el mantra de Gayatri, que es conocido ya en todo el mundo. Esta invocación está en sánscrito. Si no tenemos reserva hacia la lengua, podemos practicarla. De todas formas, dejemos que prevalezca el pensamiento relativo a la curación durante las plegarias, las invocaciones y como actitud general. Esto contribuye en buena medida a transformarse uno en curador. Ahí termina un título y después dice una palabra de advertencia. El pensamiento no cura, contribuye al proceso de curación, entre comillas. La verdadera curación se hace posible, esto lo insertamos con toda la lectura del tibetano, cuando decía que el pensamiento de la ciencia crista y demás, lo que relataba alrededor de mitad del siglo pasado, de las nuevas técnicas de curación basadas en el pensamiento o en la expresión, digamos, de pensamiento, es lo mismo. Entonces acá el maestro Kumar dice como título, digamos en el ordenamiento de su charla, una palabra de advertencia. Dice, el pensamiento no cura, contribuye al proceso de curación. La verdadera curación se hace posible de este modo cuando se construye la forma pensamiento de curación. La voluntad del curador ha de prevalecer para construir la forma pensamiento. La voluntad cumple con este propósito en la curación y se terminó. Si una vez terminado el proceso de construcción de la forma pensamiento, la voluntad de curar sigue estando presente, resulta un obstáculo. Sí, esto es un hecho. Y es, de hecho, una importante indicación a comprender. La voluntad cumple el propósito de construir la forma pensamiento de curación. De ahí en adelante, la energía del alma fluye para curar. La curación es un acto del alma, un acto de energía que fluye del alma. La voluntad de curar sitúa al curador en la vía de circunvalación. Uno tiene que ejercer la voluntad solo para construir la necesaria forma pensamiento y dejar que la energía fluya. Comprendamos con claridad el propósito de la voluntad, así como su limitación. Mediante la voluntad de la personalidad se construye la forma pensamiento para permitir el flujo de la voluntad del alma. Entendamos que la voluntad del alma es la voluntad divina que actúa según el plan divino, que la personalidad desconoce. La composición de la personalidad es para servir de mediador, para que la energía del alma fluya. No se debe interferir más con la forma de pensamiento de curación. La forma pensamiento está ahora disponible siempre que el alma quiera curar. Si no está disponible la forma pensamiento, no hay canal para que el alma cure. De ahí que el esfuerzo del curador sea construir la forma pensamiento de curación y ponerla a disposición del alma. Es una facilidad para que el alma cure siempre que quiera. Si la voluntad de la personalidad prevalece más allá de la construcción regular de la forma pensamiento, encierra el peligro de destruir lo que ha estado construyendo durante años de práctica. La voluntad es ígnea, y si se genera voluntad más allá de lo necesario, se consume. Calentamos el recipiente para poder cocinar. Si calentamos más de lo necesario, el recipiente se cuece por completo. Se puede cocinar cuando proporcionamos el calor necesario. La personalidad del curador es el vehículo recipiente para el alma. No hagamos un uso excesivo de la voluntad de la personalidad más allá de su jurisdicción. ¡Qué grande! ¿Qué necesidad tenemos de seguir tocando el interruptor una vez encendido? La voluntad es el proceso de encendido. Mediante ello fluye la corriente. Si seguimos manoseando el interruptor, este se estropea y se detiene el flujo de la corriente. En personalidades avanzadas, el peligro de usar excesivamente, entre comillas, la voluntad de la personalidad produce un obstáculo para la curación. De ahí estas palabras de advertencia. Si esta advertencia no es bien tomada en consideración, la forma pensamiento se rompe, rompiéndose de este modo la relación entre el curador y el paciente. Entre el curador y el paciente queda el espejismo sobre la curación y nada más. No rompamos lo que construimos. Los iniciados curaron utilizando el pensamiento solo como un medio, sin ir más lejos. Ellos curaban de forma fortuita, según la voluntad divina. Ellos no daban sesiones para curar. Debemos aceptar la necesaria insinuación que se deriva de esto. No podemos hacer de la curación una profesión ni un trabajo. Eso es una actividad de la personalidad. La curación puede producirse según la voluntad del alma, cuando la forma, pensamiento de curar está disponible. Todo lo que estamos diciendo ahora es utilizar nuestra personalidad para construir el medio del pensamiento para curar. Es una actividad de la personalidad. Eso es todo. Nosotros no podemos organizar la curación. Nosotros podemos organizar la forma pensamiento. Esto es verdaderamente así cuando observamos la vida de Buda, de Cristo y de Krishna. Ellos curaban fortuitamente, según el momento, según el lugar y según la persona. No lo hacían como un trabajo regular. Ellos demostraron la posibilidad de curar. El excesivo uso de la voluntad no solo obstaculiza la curación, sino que además genera tensión en los curadores. Por eso, en muchos casos, los curadores tienen dolores de cabeza durante la curación y después de ella, mientras que el dolor de cabeza de los pacientes permanece intacto. Esto se debe a la falta de conocimiento en lo relativo a la técnica. Los curadores con frecuencia se ponen tensos al curar, incluso corren el riesgo de recibir la enfermedad de los pacientes a quienes intentan curar. Todo este lío surge de no comprender adecuadamente la curación. Otro peligro que da vuelta alrededor de la esquina cuando uno intenta construir la forma pensamiento de curación es el espejismo. El espejismo, en este caso, es la preocupación del curador por sí mismo. El curador se preocupa más por su capacidad o la falta de ella que por la enfermedad del paciente. El espejismo hace que resbalemos desde el pensamiento original y que el poder del pensamiento se degrade, convirtiéndose en emocionalidad. El poderoso instrumento para curar degenera en este modo en una psiqui confusa y compleja. Una vida de servicio con el sentido de amor hacia los demás seres genera necesariamente en el curador la pureza que hace desaparecer la sensación de espejismo y hace que el curador tenga siempre una mente clara. Cuando se adopta adecuadamente una vida de servicio, da como resultado el olvido de uno mismo. Esto produce la eliminación de la forma pensamiento relativa a la propia personalidad. La forma de pensamiento de la personalidad origina separatividad respecto a la vida que nos rodea. Esta separatividad tiene que romperse mediante el servicio. El servicio es un proceso de desenvolvimiento por medio del cual llegamos hasta más y más seres de nuestro alrededor. Esto resulta en una integración gradual con la vida que nos rodea. El obstáculo para la integración son las impresiones que genera nuestra personalidad. La personalidad es el morador en el umbral que dificulta, en vez de facilitar, el funcionamiento del alma. La personalidad busca el reconocimiento. Todos aquellos que buscan reconocimientos están subordinados a la forma de pensamiento de la personalidad. Desean ser conocidos y ser conocidos como algo especial. La especialidad conduce a la separatividad. El verdadero discípulo de curación no busca ni rechaza el reconocimiento. No vive para el reconocimiento del mundo. Cuando cesa el dominio de la personalidad mediante una actitud de servicio y un sentido de amor hacia los seres, se adquiere la libertad para que el alma actúe a través de la personalidad. Los pensamientos, las emociones y las impresiones son los que producen el humo que nos ciega el trabajo, mientras que la forma de pensamiento de la personalidad se desprende, la forma de la personalidad permanece. Mientras que la forma de pensamiento de la personalidad se desprende, la forma de la personalidad permanece. La separatividad es eliminada en el pensamiento, pero la forma separada permanece. Permanece sin propósito propio alguno. El caparazón permanece limpio. El instrumento, el sobre, el medio, el vehículo, permanece limpio para que la energía solar, la energía de curación, se derrame descendiendo en beneficio de la humanidad. Que el trabajo con el pensamiento sea bien hecho, porque es el comienzo de la representación o juego de la vida y de la curación también. Si el comienzo es ordenado, la conducta de la curación puede realizarse en armonía. Todo lo que ha comenzado bien puede ir adquiriendo armonía en la conducta. Los pasos siguientes de la curación no sirven de nada hasta que no se haya comprendido bien el poder del pensamiento, su limitación y su idoneidad. En estas lecciones, por consiguiente, se ha puesto más el énfasis en la preparación que en la curación como tal, por razones que son obvias. Capítulo sexto. El sonido. Quien conoce el sonido, lo conoce todo. El sonido lleva a cabo la ley de vibración en el espacio a través del tiempo. El sonido lleva a cabo la ley de vibración en el espacio a través del tiempo. La respiración es la cualidad del tiempo, mientras que el sonido es la cualidad del espacio. Respirar y sonar son los gemelos que dirigen la creación en el tiempo y en el espacio. Sus relaciones mutuas eran el objeto de conocimiento de los antiguos sabios y volverá a ser de nuevo el conocimiento de las futuras generaciones. Vivimos en el sonido y estamos sonando. La respiración constituye la base para el sonar. El sonido produce en el espacio la actividad vibratoria de la respiración. Este es un profundo concepto en el que es necesario meditar. Aquel que sabe vive bajo el sonido. Vive conectando con el sonido y emite el sonido mientras vive. Sabe también que todo lo que es o existe es así, una virtud del sonido. Conoce a los seres como hermanos también, ya que todos hemos nacido del sonido. Aquel que no se pone en conexión con el sonido en el que vive, vive dentro de un caparazón y se causa su propia muerte. Cantar la palabra sagrada, escucharla y darnos cuenta de su omnipresencia nos lleva a conectar con el sonido del espacio. Esta conexión se realiza mediante la respiración. Cuando el sonido y la respiración están unidas de este modo, mediante la invocación, se conecta con el fluyente cordón de la vida, el prana, produciéndose el flujo del plenitio prana en la persona, haciendo así que siga estando viva y alejando la enfermedad. Cuando se sabe cómo cantar, no se conoce la enfermedad. Tal es la importancia del sonido. El estudiante de curación tiene que familiarizarse, por lo tanto, con el sonido desde sus inicios. El sonido constituye la base de la creación. El sonido emitido en el espacio inicia una serie de vibraciones que causan la sucesiva formación de la creación quíntuple a través del tiempo. El aire, el fuego, el agua y la materia sólida son emitidas desde el espacio mediante la vibración que se genera. Según sea el sonido emitido, según su cualidad, se forman los mundos. Una emisión armónica puede generar una armoniosa creación. El sonido puede también destruir. El sonido puede mover la materia. El sonido puede ser la causa de formaciones, así como de la deformación y la mala formación. El sonido ciertamente es la clave de todo. El curador necesita conocer y practicar esta clave para ser efectivo. Nuestra manera de hablar indica cómo somos. Si mejoramos nuestra manera de hablar, nos mejoramos a nosotros mismos. Y las palabras que pronunciamos nos hacen mejores a su vez. Mejorando nuestra manera de hablar, nos reorganizamos a nosotros mismos. Cuanto mejor sea nuestra manera de hablar, mucho mejor es nuestro estado de ser. Y cuanto mejor es nuestro estado de ser, nos volvemos más magnéticos. El magnetismo no es sino una adecuada organización de las células del imán para que las corrientes magnéticas puedan fluir a través de él. Así también, cuando estamos bien organizados por dentro, mediante una manera adecuada de hablar, el sonido fluye a través de nosotros. El sonido que emitimos revela el grado de luz que tenemos dentro de nosotros. Existen diversas maneras de hablar, desde lo más responsable hasta lo más irresponsable. Para los iniciados, hablar es un acto muy responsable, porque saben que toda palabra irresponsablemente pronunciada los desmagnetiza. Desde el momento en que uno se desmagnetiza, se siente impulsado a seguir hablando irresponsablemente. ¿Cuál es la diferencia entre un iniciado y un ser humano común y corriente? El iniciado vive en el sonido, vive a tono con el sonido. Cada vez que dice alguna cosa es un sucederse y no un hacer. El iniciado vive en el sonido, se mueve en el sonido y es un canal para que el sonido se manifieste a través de él. La voz del silencio fluye a través de él en forma de palabra. Él no tiene otra manera de hablar. Su palabra es un sucederse del sonido y por eso lo que dice se cumple en la vida objetiva. Se trata del sonido silencioso, entre paréntesis, nada, que se manifiesta a través de él en forma de palabra hablada. El iniciado es en todo momento un canal para que el sonido se manifieste. La verdad habla a través de él. Otros nombres que se da la verdad son la voz del silencio, coma, entre comillas, la palabra. Cuando nosotros decimos algo, la posibilidad de que se realice lo que decimos es de un 50%. Si una mujer embarazada viene y me pregunta si va a tener un hijo o una hija, la probabilidad de acertar es de un 50%. Entonces tenemos que arriesgarnos. Pero si se trata de un iniciado, lo que dice es lo que ya está presente. El sonido, tal como nosotros lo entendemos ahora, es la alteración del silencio. Siempre que se altere el silencio, tenemos sonido. Pero hay también un sonido más allá del silencio. El sonido existe por encima y por debajo del silencio. El silencio es la puerta de paso para que el sonido se manifieste. Del mismo modo que el cielo es la puerta de paso para que el sonido ponga de manifiesto la creación. Al sonido que está más allá del silencio se le denomina la voz del silencio. Lo que nosotros conocemos como Akasha o Éter es la pantalla sobre la que se manifiesta la creación a través del sonido. El silencio es el estado neutro del sonido. Y más allá del silencio hay un sonido esotérico. Podemos hacer un triángulo del sonido teniendo este siguiente aspecto. En el vértice superior del triángulo, el silencio. En la base, en un vértice, sonido subjetivo, positivo. Y en el otro, sonido objetivo, negativo. El silencio es el punto neutro. El sonido subjetivo es el sonido que existe eternamente. Y el sonido objetivo es el que nosotros conocemos. El sonido objetivo no es sino la alteración del silencio. Cada vez que alteramos el silencio, se produce el sonido. Es decir, el sonido al que nosotros estamos acostumbrados es lo que se llama el sonido negativo. El sonido subjetivo, es decir, el que está más allá del silencio, es lo que se llama el sonido positivo. Nosotros solo conocemos el sonido negativo, pero una persona que ha alcanzado su plena realización espiritual sabe lo que es el sonido positivo. Cada vez que habla una persona que ha alcanzado su plena realización espiritual, hace descender sonidos desde los planos superiores y no desde los inferiores. De este modo, el sonido positivo está en relación con los planos superiores. Eso es lo que se llama el triángulo superior, que contiene el sonido proveniente del centro coronario, centro ajna y centro del corazón. El centro coronario, el centro de ajna y el centro de corazón, del corazón, son las fuentes a través de los cuales se manifiestan los sonidos positivos. Los sonidos que nosotros conocemos y los sonidos que articulamos proceden de los centros inferiores, es decir, del centro de base, centro sacro y plexo solar. Siempre que expresamos nuestro punto de vista, lo hacemos a través del plexo solar. Siempre que expresamos nuestras emociones, lo hacemos a través del centro sacro. Y siempre que expresamos nuestros bajos deseos en la vida, lo hacemos a través del centro de base. El sonido procedente de los centros superiores es positivo y el procedente de los centros inferiores es negativo. El centro laríngeo es el punto de conexión entre los tres centros superiores y los tres inferiores que hay en nosotros. Tanto el sonido positivo como el negativo se produce mediante el centro laríngeo. El centro laríngeo mantiene el equilibrio entre los centros superiores e inferiores del sonido. Por eso se dice en las escrituras que el discípulo es la persona capaz de tener dominio sobre el discípulo, es la persona capaz de tener dominio sobre su centro laríngeo. Esto, eso significa que se mantiene equidistante entre los centros superiores e inferiores del sonido. Cumple el excelente trabajo de hacer que desciendan los sonidos superiores para que sean emitidos a través de los inferiores. Imaginar un instrumento musical de 7 cuerdas, de las que 3 son notas altas, 3 notas bajas, y una cuerda intermedia entre las altas y las bajas. El ser humano es una lira de 7 cuerdas. El maestro es el que puede tocar las 7 cuerdas con soltura. El músico es el que puede producir artísticamente sonidos relativos a los 7 centros. Nosotros, como seres humanos comunes que somos, no sabemos cómo tocar las 3 cuerdas inferiores de nuestro instrumento musical, y por eso nuestra práctica del sonido no es del todo completa. Solo conocemos un 50% del sonido y no conocemos su parte superior correspondiente. Pero las prácticas ocultistas nos ofrecen la oportunidad de conocer la parte superior correspondiente del sonido, para entrelazar los centros superiores del sonido con los inferiores. El sonido subjetivo es emitido por los centros superiores del ser humano, y los sonidos objetivos son emitidos por los centros inferiores del ser humano. El sonido subjetivo es la corriente de fondo para el sonido objetivo. El sonido subjetivo es la corriente de fondo, y los sonidos objetivos son los objetos que flotan sobre ella. Todo lo que hablamos está en relación con el sonido objetivo. Hablar es una función del sonido objetivo. ¿Cuál es, entonces, la función del sonido subjetivo? Hablar es la función del sonido objetivo, y escuchar es la función del sonido subjetivo. Lo que escuchan entra en un proceso receptivo. Escuchar es una manera de consolidar las energías. Hablar es, por lo general, una manera de gastar las energías, hasta que no aprendamos a saber hablar. Por lo general, cuando hablamos, lo único que hacemos es gastar las energías. Astrológicamente hablando, el sonido subjetivo está representado por Júpiter y el sonido objetivo por Mercurio. En la escritura de Oriente, al sonido subjetivo se le llama Brihaspati, que es el principio representado por Júpiter en la creación. Al sonido negativo se le llama Sarasvati, que representa el proceso de fluir hacia el exterior. El sonido subjetivo, es decir, el del principio de Júpiter, existe más allá de la calle y se manifiesta a través de él. Como consecuencia, se produce el descenso del sonido a través de la calle como color y como forma. Lo primero y fundamental que tenemos que comprender acerca del sonido es que tiene 2 partes complementarias. Primero, que es subjetivo, es decir, la corriente interior. Y segundo, que es objetivo, es decir, el sonido familiar que conocemos. Para elevarnos desde el tipo de sonido en el que estamos inmersos y llegar hasta los sonidos de los planos superiores, hay que observar ciertas instrucciones. Si ponemos en práctica estas instrucciones en nuestra vida, podremos elevarnos poco a poco hasta el interior del sonido subjetivo. Y esto continúa como instrucciones. Voy a leer, voy a enumerarlas. ¿Qué son? Primero, pero hay comentarios en cada una de ellas que lo hacemos en la próxima clase. Primero, decir la verdad y decirla agradablemente. Dos, no decir cosas que no sean verdad para ser agradables. Tres, cribar las palabras para evitar palabras innecesarias. Cuarto, ser precisos en el uso de las palabras al hablar. Quinto, atesorar el silencio y hablar cuando sea necesario. Sexto, no perder la amabilidad aún cuando estemos en silencio. Siete, llegado a este séptimo estadio, alcanzamos el silencio mental y verbal. Ocho, cantar himnos y practicar la música es una excelente práctica para hablar con acierto. 9. Aprender a escuchar. 10. Escuchar completamente cuando los demás hablan y escuchar completamente cuando nosotros hablamos. Esas son las 10 instrucciones que las vamos a leer en la próxima clase. Mientras leían, me acordaba de los sacerdotes ponen en la altura de la garganta una bandita blanca, es sinónimo de que están buscando la pureza en la palabra. Me da la impresión de que ese es el significado. Sí, sí, puede ser. Los sacerdotes es como que se visten de negro para salir, porque quieren cubrir la personalidad, es decir, que la personalidad sea negativa, y dejan lo blanco, porque si ellos expresan, van a expresar, digamos, la verdad de la palabra, ¿no? El sonido subjetivo o superior, digamos, ese es el simbolismo, ¿no? Porque después en la misa nunca están de negro, al contrario, están de blanco, con colores distintos que vienen a representar la energía, digamos, que baja en la misa según los eventos que tienen. Pero nunca de negro. Se visten de negro en su atuendo normal cuando salen al mundo objetivo, ¿no? Es parte de un ceremonial, ¿verdad? Saldrán al templo externo. Claro, y en realidad lo que vemos de blanco es toda una argolla que tienen, ¿no? Porque tienen un cuellito, todo su cuellito es blanco. Lo único que se ve, digamos, es lo blanco ahí en la nuez, digamos, al frente, ¿no? Por la vestimenta. Pero en realidad, eso está relacionado también en la masonería con el primer grado iniciático, porque se hace la seña en triángulo, ¿no? En triángulo, en escuadra, y donde se descarga el signo a la altura de la garganta, haciendo saber que se va a cortar la cabeza de quien no exprese las energías subjetivas de cuando fue iniciado. Es decir, cuando no exprese la verdad, digamos, de lo que es el sonido, porque también todo el aspecto masónico está relacionado con el sonido. Y su misterio es encontrar la palabra perdida. Claro. Que la palabra perdida no es más que la palabra del Creador, claro, que se hace carne en quien es columna o en quien la vive. Claro, por eso hizo todo todo lo que leímos, está hecho todo el desarrollo, claro, para los distintos centros hasta encontrarse con el centro magnético, claro, donde ya se instala, y es como que de ahí ya se podrá volver, pero es como que de ahí ya es un tope de ese de, a nivel de humano, para pasar a ser una expresión de la verdad. Sí. Pura. Sí. En cada acto, en cada movimiento. Por eso ahí está todo, está la combinación perfecta. Empezamos diciendo, ¿qué decíamos? La vibración, mencionaste la vibración, la vida, el tiempo, o sea, la conciencia, cómo de conciencia focalizada se iba creciendo, ¿no? Está bien, son todos los pasos que se requieren para llegar, para que el verbo, claro, el verbo sea carne, como dijiste antes. Que es la génesis de la Biblia, ¿verdad? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es, digamos, la génesis como la cosmogénesis o la antropogénesis de la creación. Sí. Pero digamos, en esto que leímos de Kumar, ya se, digamos, te baja ese aspecto de digamos, de la génesis, de la cosmogénesis, a un uso, digamos, a una observación accesible, ¿cómo te puedo decir? Y vibrante, digamos, como para ir trabajándola, ¿verdad? Eso es una gracia de un maestro que maneja energías y que sobre todo es un instructor, porque el tema es que te muestre o manifieste lo que es, digamos, la semilla para construir el árbol. Y la semilla es parte del diagrama o de los sonidos con los cuales, o las formas con las cuales hay que trabajar para que el árbol crezca, ¿verdad? El árbol, haciendo un símil, que nosotros somos un árbol de vida que para florecer, y la semilla es la instrucción, es, digamos, es la base, es la fórmula, es la formulación de un árbol, está en la semilla. Entonces, está instalado el sonido en la semilla, ¿no? También. Y ahí busca el desarrollo. Es la esencia. Claro. Es el trabajo. El pulso a la semilla. Claro, se lo va a dar el contacto con la tierra. Claro. Porque la tierra pulsa. Claro. ¿Me entendés? Para que el sonido de la semilla se reproduzca. Entonces, por eso dice que esto, viste, por ahí hay que volverlo a leer, pero bueno, lo que se leyó sirve porque es una instrucción. Porque dice, el sonido lleva a cabo la ley de vibración en el espacio, claro, a través del tiempo. La respiración, mirá lo que dice, es la cualidad del tiempo. Es decir, que nosotros estamos vivos, claro. Esperá, con tiempo, mirá, estamos vivos con tiempo por la respiración. ¿Está? Ahora, mientras que el sonido es la cualidad del espacio, respirar y sonar son los gemelos claro. que dirigen la creación en el tiempo y en el espacio. El espacio-tiempo. Sus relaciones mutuas eran el objeto de conocimiento de los antiguos sabios y volverán a ser de nuevo el conocimiento de las futuras generaciones. Vivimos en el sonido y estamos sonando. Esto es cuando decimos, somos energía y actuamos con energía. Esa simultaneidad es como para observarla. La respiración constituye la base para el sonar. El sonido produce en el espacio la actividad vibratoria de la respiración. Este es un profundo concepto en el que es necesario meditar. Esto está, si trabajáramos la magia, la magia blanca en el tratado 1 y 2 del tibetano, vamos a ver las formas de creación, como la creación, para que la forma, si que palpita, tome vida. Y nosotros tenemos en la experiencia objetiva de la vida que toda forma que nace se busca que respire, ¿eh? Que se respire ya sin todas las capas en que vivió la forma humana en el vientre materno, y que respire, ¿eh? En ese respirar ingresa, claro, empieza a sonar, ¿viste? Entonces el sonar y el sonido son una y la misma cosa, pero tiene la base en la respiración. Es decir, que la respiración es... ahí el espacio-tiempo se fusiona, y tengo la impresión de que la presencia se instala. El núcleo, ¿no? Se forma, claro, el centro de una vida. Claro. ¿Está? En el espacio. Sí. Y mientras respire, y exhala, siempre va a estar. Y a partir de ahí va a tejer en función de su trabajo y de su proceso de vida. Va a tejer ese espacio. Está. Y el alma, que tiene cuerpo también, en nuestra vida séptuple, también es esto. Es decir, nosotros como vehículo somos una emanación del alma. ¿Eh? El alma, para completar su ciclo de plenitud, forma los vehículos. Cuando los vehículos son absorbidos, el alma también sigue latiendo, porque nosotros como vehículos estamos hechos al pulso del alma, y por la forma pensamiento del alma que vamos a tomar cuerpo y pulsar. Y el alma también está pulsando. Eso es lo imperecedero. Por eso la vida es una continua creación. Eso es la parte imperecedera, eterna. Claro. Que siempre está, ¿no? Porque el alma empieza, que es cuerpo, claro, y también ahí está relacionado, claro, con el alma universal, que tiene su trabajo para instalarse en el alma universal. Claro. Y se instala cuando toda la creación del alma, que es capaz de crear vehículos, tengan una correlatividad, una unicidad, y toda su energía de manifestación sea una con ella. Porque, seguro, claro. Porque sí. Vos fíjate, la invocación del alma cuando crea los vehículos periódicos tiene una poderosa una poderosa acción magnética y mágica para que congregue toda esa formación en los vehículos de un ser humano, ¿me entendés? En la formación, en los 9 meses que va formando la placenta, que se va formando todo, y que después sale y tiene que pulsar, tiene que respirar. ¿Y quién le transmite ese vínculo de respiración magnética? El alma. El alma, señor. El cordón de la vida. Y eso es un acto de creación del alma. Y el sonido está latente, ¿no? Está siempre. El sonido está, porque al respirar, claro, que es una manera de sonar, va teniendo después... Va a adquirir un ritmo. Para ir después. Va a adquirir un ritmo, por eso se dice, somos respirados. Sí, claro. Exacto. Y es difícil captarlo, ¿no? Eso es lo que quería manifestar. Cuando uno dice somos respirados, la gente se asombra. El calorcias son un poco. Sí, pero somos respirados porque emanamos del alma, que es la fuente del ser. Porque, ¿sabes por qué también? Porque no podemos ver el interludio entre lo que es el sonido objetivo y el subjetivo. Claro, no lo podemos ver porque no lo podemos ver porque no lo experimentamos. La mente no conoce el silencio. No, porque si la mente no conoce el silencio. No, porque no, la mente no se puede instalar en el silencio si no se instala antes en la paz. ¿Me entendés? Es decir, para conocer el silencio, la mente se tiene que instalar en la paz. ¿Y cuándo se instala en la paz? Cuando no sale, provocada por los deseos. Claro. Ya está en función de... Es decir, si la mente no sale, se mantiene en el interior de cada uno, puede conocer la paz. Cuando conoce la paz, va a haber un interludio. Porque la paz es una forma de crear interludios y ver y escuchar el otro sonido subjetivo que te lleva a la voz del silencio o al pulso, el pulso que está detrás de la respiración, porque si la respiración es un sonar, el pulso es el pulso del ser interior, del alma. Claro, por eso los aires vitales, como se les llama, ¿no? Las cinco pulsaciones en cada yoga. Claro. Es decir, la importancia del sonido, ¿no? De lo que hemos visto. Sí, porque las cinco pulsaciones tienen que ver con los cinco reinos que el alma tiene que producir para producir el vehículo. Tiene que trabajar con los cinco reinos. Claro. Los cinco reinos, los cinco elementos. Para completarse. Claro, por eso nos forma de cinco sentidos. Y uno común, que es el del pulso interior. Para llegar al pulso interior, los cinco sentidos tienen que estar en paz, es decir, y no ser objeto de la vibración de los cinco sentidos. Entonces, toma una paz. Cuando toma una paz, ve un interludio. Cuando ve el interludio, ve como una puerta entre lo subjetivo y lo objetivo, es decir, como entre dos eventos. Claro. Por eso se dice que uno a veces queda como dormitando entre dos eventos, y ahí donde uno se puede sumergir es en esa energía que es la que genera al humano, ¿no? La energía propia, como para hacer un resumen, claro. para explicar a veces, claro, para aquel que no tiene los sostenes del canal de la conciencia, de la vida, las energías, prana, vitalidad, en todo este dinamismo, todo combinado, en distintas vibraciones, multidimensionalmente, pero con qué, cómo se expresa y se expresa permanentemente de acuerdo a cada forma, ya sea la forma vegetal, la forma animal, la forma humana. Es increíble, ¿no? Como paso a paso, a través del tiempo, hasta que deja de ser una conciencia focalizada, y en el fondo yo creo que se llega a un espacio luminoso, ¿no? Totalmente luminoso, y eso puede llegar a ser lo que se denomina anillo, sí, bueno, o el aro ese dorado que tienen los santos por sobre la cabeza, sí, porque uno va... Debe ser como el fin de la forma, de las formas, el aro ese en la cabeza, ¿no? Como... Sí, yo lo veo... Se terminó el peregrinaje, el alma, porque es el alma el peregrino, claro, el que está siempre, y el que produce todo esto que estamos comentando y que vos estás describiendo. Es decir... Porque va construyendo cuerpos cada vez más luminosos y no densos. Entonces va adquiriendo cuerpos donde tienen contacto con la energía del sonido y de la luz. Y entonces va haciendo, es decir, es la manifestación de un cuerpo de luz, ¿verdad? Porque está relacionado al cuerpo. Es como, como nos dice Sibibi, que construyamos el cuerpo etérico. Bueno. Construyamos el cuerpo etérico. para seguir teniendo la conciencia de la inmortalidad, aún así dejemos los vehículos físicos. Claro, esa conciencia de inmortalidad se empieza a lograr donde está el yo soy. Y ese yo soy está en el corazón, ¿eh? Por eso siempre se lleva la mano derecha, que es ahí donde el ser humano guarda todos sus secretos, ¿eh? Ahí empieza el desarrollo de todos esos secretos en la forma, porque todavía está el pulsar, todavía está toda esa actividad, ¿eh? Reluciente, ya reluciente, ¿eh? Pues ya el camino, ya desde el centro del corazón al entrecejo, es bueno, no está ahí. Sí, acá lo referenció, ahora que vos lo estás diciendo, lo referenció y yo lo acentué, porque decía, digamos, el discípulo, como no me acuerdo si estaba en la última parte. Sin decir del iniciado, sino del discípulo, ¿no? Bueno, ya está, está. Habría que volver a leer, ¿no? Pero lo había expresado con gran vivencia. Bueno, cortamos acá. Son menos cuarto, hacemos la práctica de la oración de curación y el mantra de Om Namo Narayanaya 24 veces. Gracias. Y cortamos la grabación. Gracias. 1:06 de grabación.